simplemente Julia Roberts. Julia Fiona Roberts es una actriz de cine y televisión estadounidense, nacida el día 12 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia. Sus padres, antes de que ella naciera, habían mantenido un taller de interpretación. Se habían casado en 1965 y se divorciaron en 1972. Su madre, Betty Lou Bredemus, contrajo un nuevo matrimonio ese mismo año con Michael Motes, divorciándose en 1983 y falleció en el año 2015. El padre, Walter Grady Roberts, era vendedor y siempre mantuvo una muy buena relación con su hija Julia, y falleció de cáncer de faringe en el año 1977. Ella tenía apenas 10 años, lo que la afectó profundamente. Julia tiene dos hermanos, Eric Roberts, nacido en 1956, y Liza Roberts, nacida en 1965. Ambos actores, y es tía de la ascendente actriz Emma Roberts. Además, tuvo una hermana por parte de madre de su nuevo matrimonio llamada Nancy Motes, nacida en 1977, que falleció en el mes de febrero del año 2014 de una aparente sobredosis. Julia asistió a la escuela primaria de Fitchburg, continuó sus estudios en Griffin y los finalizó en la escuela secundaria de Campbell, todas ellas en su ciudad natal. Siempre dijo que le gustaría ser veterinaria, pero se decidió por estudiar periodismo. Luego se trasladó con su hermana Liza a la ciudad de Nueva York, donde inició su carrera de actriz en la película Firehouse 1987, no acreditada, cuando su hermano Robert ya llevaba 5 películas, entre ellas la destacada Escape en tren, y habló con Peter Masterson para que la incluyera en Tierra de Sangre, junto a él y a Dennis Hopper. Luego actuó en Satisfacción y Pizza Mística, sin repercusión, y en un episodio de la serie Miami Vice, y en un telefilme, Baja Oklahoma, del año 1988. Hasta que llegó su primer papel importante en Flores de Acero, del año 1989, junto a Sally Field y Shirley MacLaine, y logra la nominación al Oscar y gana el Globo de Oro como mejor actriz de reparto, lo que inicia su despegue para interpretar a Vivian Ward en la comedia Mujer Bonita, junto al consagrado Richard Hare, ganando nuevamente el Globo de Oro como Mejor Actriz y segunda nominación al Premio Oscar de la Academia y nominación al Premio BAFTA del Cine Inglés. Luego viene Línea Mortal, 1990, junto a Kevin Bacon y Kiefer Sutherland, que no prosperó, y vuelve a destacarse en el drama Durmiendo con su enemigo, 1991, interpretando a una mujer maltratada por su esposo. Enseguida trabaja con Steven Spielberg en Hook, junto a Robin Williams y Dustin Hoffman, sobre el cuento de Peter Pan, siendo Campanilla. Y Todo por Amor, para desembocar en El Informe Pelícano, del año 1993, junto a Denzel Washington, basada en la novela de John Grisham. Luego siguieron títulos sin demasiada repercusión: La Regla del Juego, Uno contra Otro, Preda Porter y El Secreto de Mary Reilly. Woody Allen la convoca para Todos dicen te quiero, 1996, y luego El Precio de la Libertad, que tampoco prosperaron. Y vuelve al éxito con La Boda de mi Mejor Amigo, del año 1997, junto a Desmond Mulroney, Rupert Everett y Cameron Díaz, donde interpreta a Juliana Potter, una mujer empeñada en destruir la boda de su mejor amigo, para así poder casarse con él, siendo nuevamente nominada al Globo de Oro. Y en ese mismo año participa en El Complot, junto a Mel Gibson. Y en 1998, Quédate a mi lado, con Susan Sarandon y Ed Harris, de la que fue productora ejecutiva. Luego, en 1999, vuelve a reunirse con Richard Hare y Héctor Elizondo en Novia Fugitiva, otro gran éxito. Y su hermano Eric comentó que Julia se comparaba a sí misma con el personaje que protagonizó, puesto que, comprometida varias veces, nunca llegaba a casarse. Luego viene Un Lugar Llamado Notting Hill, interpretando a una actriz famosa, Anna Scott, que en ese lugar de Londres se enamora de un hombre común que le otorgó su cuarta nominación a los premios Globo de Oro. Al año siguiente se destaca en Erin Brockovich, una mujer audaz que investiga las causas del por qué se enfermaban con el agua los residentes de una pequeña localidad, y esa interpretación le permitió ganar el Oscar, el BAFTA inglés y el premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz, y una nueva nominación a los Globos de Oro, y se convirtió en la primera mujer en cobrar 20 millones de dólares, siendo la actriz mejor pagada de la historia. Luego siguieron La Mexicana, La Gran Estafa, La Pareja del Año y El Gran Campeón, todas del año 2001, y en el 2002 La Sonrisa de Mona Lisa y Confesiones de una Mente Peligrosa, y en 2004 La Nueva Gran Estafa. Así pasa el año 2006, donde fue actriz de voz en la película Hans Bullitt, Las Aventuras de Lucas y La Telaraña de Charlotte. Después vendrían títulos como el drama político Juego de Poder del año 2007 junto a Tom Hanks y Philip Seymour Hoffman, por lo que fue nuevamente candidata al Globo de Oro. Duplicidad en 2009 junto a Clive Owen, y nuevamente candidata al Globo de Oro por esta película. Y en este año se convirtió en la embajadora mundial de la nueva fragancia de la marca Lancôme, Le Vieux Esbelle. En el 2010 fue galardonada con el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián, donde se presentó la película Comer, Rezar, Amar, en la que actúa junto a Javier Bardem. Luego filma Larry Crowne, 2011, Espejito, Espejito, 2012, Agosto 2012, por la que es nominada al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA inglés y al SAG, premio del Sindicato de Actores. Sigue con Secretos de una Obsesión 2015, el remake norteamericano de El Secreto de sus Ojos de Campanella, ganadora del Oscar. El Maestro del Dinero viene en el 2016 y Extraordinario en 2017. Es considerada la octava mujer más rica del mundo del cine, con una fortuna estimada en 170 millones de dólares. A Julia Roberts se le conocen numerosos romances, entre ellos con varios compañeros de reparto, como el irlandés Daniel Day-Lewis, Liam Neeson, Dylan McDermott, Kiefer Sutherland, Jason Patrick, Matthew Perry y Benjamin Bratt. Estuvo comprometida con Dylan McDermott, pero su relación terminó durante el rodaje de Mujer Bonita. Luego estuvo comprometida con Kiefer Sutherland, con boda programada para el 14 de junio de 1991, pero rompió el compromiso 3 días antes de la boda debido a que le fue infiel con una bailarina de striptease. El 25 de junio de 1993 se casó con el cantante country Lyle Lovett, y en marzo de 1995 la pareja se separó y posteriormente se divorciaron. En 1998 comenzó a salir con Benjamin Bratt, que fue su acompañante en la ceremonia de los premios de la Academia el 25 de marzo del 2001, en la cual ganó su Oscar a la Mejor Actriz. Luego anunciaron que ya no eran pareja. Finalmente encontró estabilidad junto a Daniel Moder, al que conoció durante el rodaje de La Mexicana en el año 2001, y se casaron en julio del 2002 en una ceremonia en Nuevo México. Actualmente el matrimonio tiene 3 hijos, los mellizos Finea Walter y Hazel Patrice, nacidos el 28 de noviembre del 2004, y Henry Daniel, nacido el 18 de junio del 2007. La familia suele residir varios meses del año en el rancho que la actriz posee en Nuevo México, al que ella considera el mejor lugar para descanso y relax. Y esto fue conociendo simplemente a Julia Roberts, que cumple en el día de hoy 51 años.